Hola, buenos días, Pepe. ¿Qué tiene usted ahí en la mano? Mira, ahí llevo San Judas Tadeo, abogado de los casos difíciles. Muy bonito. Llevo la Virgen del Carmen, con las ánimas benditas. Llevo la Jefe de la Guarda con los niños. Llevo San Antonio. San Judas Tadeo otra vez. San Judas. La Sagrada Familia, con el niño Jesús. San Judas. La de los cupones. Nuestra Señora Santa Lucía. Y ya el que llevo ya es la Macarena, el Cristo de la Sentencia, la Virgen del Carmen para frigorífico, Fraile Pordo, la Macarena, Sor Ángela, Santa Marta, patrona de la hostelería, sala de los bares, patrona de hostelería, San Expedito y este es San Onofre. Este tiene que ponerle una maceta con hiedra. Para que te traiga mucha suerte. ¿Y el Betis? ¿Por qué lo tienes aquí, Pepe? Porque voy a tenerlo, porque sí, verdadero. ¿Por qué somos del Betis? San Onofre te lo voy a regalar. Pero ese tiene que comprar una maceta con la hiedra. Para que te venga las cosas una harta de vida. Y te va a venir como tú quieras. Toma. Un regalo de mi Pepe. Sí, ahí lo tienes. Claro, porque tengo del Betis y tengo del Sevilla, ¿eh? Yo quiero del Betis, Pepe. Ya, pero es que tengo este además. Mañana me tiene que regalar uno, Pepe. ¿De Madrid no? Termino, ya empiezo ya con los cuadros. Tengo unos cuadritos, pero ya llevo ya de todo. ¿A que tú nunca has visto a la Virgen de, a la Esperanza de Triana y a la Macarena y a la Virgen de Rosario con el moño? Lo hemos visto. ¿Igual que tú? Sí, has visto. ¿Igual que tú? La Macarena con el pelo a bonita reina, con un moño. ¿Y buscamos? La Macarena con el moño. La Esperanza de Triana con el moño y la Virgen de Rosario con el moño. Sí, sí. La tres con un moño. Pepe, pero ¿tú dónde vas, Pepe? Yo, a buscarme la vida ahora. Voy a buscarme la vida, ahora voy porque me han encargado la Esperanza de Triana, me han encargado unos cuantos de almanaque. Voy a sacarlo y las pulseras. No. Esto. La mano de Fátima y el árbol de la vida. Muy bien, Pepe. Y esto es lo que más vendo. Esto es lo que más vendo de todo. Pues después te veo niño, guapo. Venga, niño, suerte y salvo a todos ustedes. Muchas gracias, cariño. Y a ti te me alegro verte a mí, ¿eh? Muchísimas gracias, Pepe. Gracias. Hasta luego.